Sábado 28 de junio. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. Al igual que cuando el ángel le anunció que iba a ser madre de Dios y ella acogió esa buena noticia con su «hágase», también ahora, 12 años después, es el propio Jesús quien le anuncia que ha tomado plena conciencia de su ser hijo. María, ante esto, tampoco sabe qué hacer, pero vuelve a decir su «hágase», y lo que no entiende, como en aquel entonces, lo guarda y medita en su corazón. Acogió en el corazón. Es decir, dio ancha cabida en sus pensamientos a los pensamientos de Dios, pero no por esto se sintió reducida al vacío y la nada. Esta acogida hospitalidad fundamental expresa muchas cosas del estilo de María, de cuyos miles de acogidas no habla el Evangelio, pero es fácil intuir. Nadie se vio rechazado por ella. Todos encontraron cobijo bajo su sombra, desde las vecinas de casa, los pobres de los contornos, desde Pedro hecho un mar de lágrimas después de la traición, hasta Judas, si la hubiera buscado. Santa María, mujer acogedora, ayúdanos a recibir la palabra en lo íntimo del corazón, a entender, como tú supiste hacer, las irrupciones de Dios en nuestra vida. Él no llama a la puerta para notificarnos el desahucio, sino para inundar de luz nuestra soledad. No entra en nuestra casa para esclavizarnos, sino para devolvernos el gusto de la libertad verdadera. Santa María, mujer acogedora, haznos capaces de gestos de hospitalidad con los hermanos. Vivimos tiempos difíciles en los que el peligro de vernos defraudados por la gente nos hace vivir entre puertas blindadas. Sabemos que el miedo a lo nuevo impide que seamos acogedores del Señor que llega como hizo Abraham, como hizo María. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.